Chitata, chipapa, chipupa, chipupa, opi, opi. Mandamos un saludo para toda la gente bonita de la sierra, del Nayar, claro que sí, para Jesús María, claro que es San Pedro Escatán. Toda la gente bonita. Chuacani, chuacani, estamos que nada, mi amigo.